otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 38 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de la trilogía de un escritor costeño que se llamaba Héctor Rojas Erazo, muerto en el año 2002, que escribió una trilogía con las novelas Celia se pudre, En noviembre llega el arzobispo y Respirando el verano. ¿Por qué quiere usted hablar hoy de esa trilogía de un escritor colombiano para hablar del tema del abandono de las periferias? ¿Cuál es la importancia de estas obras para eso? A ver, sí, cuando hablamos de Rojas Erazo, de Héctor Rojas Erazo, estamos hablando de un hombre que hace una trilogía que se la va a llamar la trilogía de Tolú. Tolú es uno de esos pueblitos abandonados a la orilla del Atlántico, que después cobra algún nombre por el turismo y por la gente que llega, pero realmente es parte del abandono de las periferias que el gobierno colombiano del siglo XIX y hasta mediados del XX, esas periferias que nunca vio, que nunca miró, que incluso despreció. Porque, por ejemplo, leí uno cuando Colombia pierde Nicaragua y pierde buena parte del sur de Colombia, en la guerra con el Perú, perdió con Brasil, perdió Panamá, pero es que era un desprecio muy bravo. Porque a nosotros qué nos importa si allá no hay sino aborígenes, o allá no hay sino afrodescendientes. Entonces crearon barreras raciales, y con las barreras raciales perdieron el territorio. Digamos que nunca vieron la posibilidad de convertir las costas en lugares para la creación de puertos importantes y para crear ciudades importantes ahí. Incluso se cae una ciudad como Barranquilla, que en 1950 era la segunda ciudad de Colombia. Eran Bogotá y Barranquilla. Después es que Medellín, ante la caída de Barranquilla, asume el segundo lugar y se muestra como una ciudad pujante e industrial. Pero eso era Barranquilla antes. Por Barranquilla llegó todo. Por Barranquilla llegó la radio, llegó la aviación. Los inmigrantes fuertes de Colombia se instalaron en Barranquilla. Y era lógico por ser puerto. Y era lógico por ser un puerto y porque podían haber creado unas zonas industriales muy grandes en uno de las costas más importantes del Caribe, porque entre España, por ejemplo, y Portugal, o entre Europa realmente, la ruta más corta para llegar a un continente era de España a tocar Venezuela y Colombia. Eso era lo más corto que había, y eso permitió, pues, que Colombia tuviera un momento donde pudo haber sido un gran país. Es que incluso perdimos hasta la flota mercante gran colombiana, que hoy en día cuando se habla de los tratados de libre comercio y eso, pues a uno le aparece una sonrisita maliciosa en la boca, porque para tener un tratado de eso se necesita una industrialización muy cumplida, o sea, un justo a tiempo muy poderoso, y al mismo tiempo unas flotas mercantes propias muy poderosas, porque es que la globalización funciona con transporte, claro, y justo a tiempo. Entonces todo eso, pues Colombia pierde el tren, pierde, y obviamente los pueblos de la costa se abandonan cada vez más. Y esto que necesita unos testigos, y esos testigos de esa entropía, de esa destrucción que se va dando ahí, pues en buena medida son los escritores, y los escritores van a tocar qué es eso del abandono. García Márquez lo logra tocar, pues precisamente Macondo es una cosa, un pueblo abandonado, perdido, pero Rojas Eraso es más profundo que García Márquez. Cuando escribe esa trilogía de Respirando el Verano, la de Noviembre llega el arzobispo, la sierra con Celia se pudre. O sea, ya es el abandono total, ya están perdidos. Rojas Eraso, como escritor, tenía, digamos que una virtud muy grande, y es que era muy buen dibujante y pintor. O sea, no solamente escribía, sino que representaba con líneas lo que él estaba viendo. Entonces, uno de esos escritores olvidados de nosotros, con un altísimo contenido para lograr entender el abandono, lograr entender algo que de alguna manera logra García Márquez con El General No Tiene Quien Le Escriba, pero el abandono de Rojas Eraso es un abandono moral, es un abandono físico, es un abandono económico, es un abandono social, es una gente que está como saliendo expulsada del paraíso. Si uno pudiera hablar de expulsados del paraíso, son toda esa gente de la costa atlántica, en esos pequeños pueblos donde no funcionan sino las emociones, porque la educación llegó mal, la política llegó mal, las formas de vida son vidas muy simples, tremendamente simples. La vida del que existe en un lugar, pero los demás no están enterados de que existe. Y lo que es peor, de pronto no quieren que existan. Entonces ahí en Rojas Eraso hay un altísimo contenido y una obra muy sólida. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que con el Noviembre llega el arzobispo, se ganó el premio ESO de literatura. Era un premio a la altura del Rómulo Gallegos de Venezuela. O sea, era el gran premio que se daba en Colombia a escritores novedosos que estuvieran planteando algo fuerte para lo que era esa América Latina. Pues será en América Latina, muchos van a empezar a hablar de ese mundo de las Antillas y el mundo de la costa atlántica. Eso pues comienza, van a haber premios Nobel. García Márquez es un premio Nobel, Miguel Ángel Asturias es otro premio Nobel, donde estos escritores se dedican, bueno, a ver quiénes somos nosotros, pero detrás de esos premios Nobel hay otros superpoderosos, porque es que un premio Nobel de todas maneras es un juicio que se hace sobre una obra y no necesariamente sobre la mejor. Eso pues siempre ha sido la discusión, porque no le dieron un Nobel a Fulano, a Perencejo, que eran grandes escritores, y en el Caribe pues uno de los grandes, grandes es Rojas Eraso, y también aparece otro escritor costeño completamente maravilloso que se llama Germán Espinosa. Usted siempre ha dicho que el Nobel de García Márquez eclipsó a otros escritores, sí, colombianos. Sí, claro, los eclipsó, pero no el Nobel de García Márquez, sino los medios. Es que los medios de nosotros muy miopes, no miran sino por un huequito. Entonces en el huequito está la cara del que, pero nunca logran ver lo que hay, ni siquiera la configuración, porque hay que tener en cuenta que ahí hubo toda una corriente en el Atlántico, en la costa atlántica, de escritores hablando de ellos, y fuera de esos escritores que escribían desde Cuba, desde República Dominicana. Ahí es donde nosotros hemos ido perdiendo el mar más completo que ha tenido el mundo, que es el mar de las Antillas. mucho más completo que el Mediterráneo, por ejemplo. En vidas, en inmigraciones. Por eso ahí hay holandeses, ingleses, franceses, españoles, portugueses, italianos, incluso alemanes. Pero el Mediterráneo conectó África, Asia y Europa. Los conecta, pero toda esa conexión se hizo creando un sueño tremendo, que era el sueño de la isla Antilia, donde estaban las siete grandes ciudades de los siete obispos que salieron de España cuando llegó el Islam, y estaban todas las riquezas del mundo. Ahí es donde aparece el mito de Antilia. Y todo eso va a estar pues empujado, por decir de alguna manera, o basificado con lo que dice Platón en el Critón, hablando de la Atlántida y ese espacio donde están todas las riquezas del mundo configuradas, que además es lo primero que descubre Colón sin darse cuenta, que había llegado a lo que se... Por eso las Antillas llaman Antillas, por la isla Antilia. ¿Creyeron que habían llegado allá? Sí, después se dan cuenta. Y vamos a buscar de todo. Pues de hecho, la primera mina de oro poderosa con la que se... de los... que va a apoyar a los reyes católicos es la isla de... lo que es la Española, donde hoy en día está República Dominicana y Haití, la mina de Cibao. Es que en el cuarto viaje de Colón, por ejemplo, donde no lo dejan entrar a la Española porque Colón es muy mal administrador y toda la gente está revuelta y toda esta cosa, manda un barco a que lo dejen entrar, y Obando, que es el gobernador de Santo Domingo, le dice que no, y lo coge una tormenta tenebrosa y se cruza con una caravana de 30 barcos cargados todos para España. En esa tormenta se hunden 20 barcos, y es donde Colón dice, bueno, yo soy un predestinado, porque el que se iba a ahogar nos íbamos a ahogar nosotros y no nos dejaron entrar, y los que salieron se hundieron. Pero todo eso, que es lo que se va a recrear después Germán Arciniegas con la biografía del Caribe, y don Juan Bosch, que también escribió otra gran historia del Caribe. Juan Bosch fue un presidente dominicano que gobernó siendo momia lo último. Es una cosa muy particular, pero esa es la magia del Caribe. O sea, que sucede, que está tan momia. Viejito que ya pues lo llevan y lo sentaban, y él se queda ahí dormidito y gobernó. O sea, todo eso es posible en el Caribe. Claro, y eso es lo que de alguna forma va a empezar a explicar Rojas Eraso. Eso es lo que va a tejer. ¿Usted por qué dice que Rojas Eraso tiene una obra más sólida, quizá, que la de García Márquez? Porque es, digamos, el que asume la pregunta, una pregunta muy poderosa, ¿qué es el abandono? ¿Qué es el abandono? De hecho, de alguna forma, por eso de pronto estos escritores lo tapan tanto, ¿cierto? ¿Qué es el abandono en la mejor parte del mundo? Es que esa es la pregunta, ¿no? Cuando el Caribe está lleno de historias, pues hoy en día sabemos cuánto tiempo estuvieron los ingleses en Urabá, el tiempo que usted quiera, los alemanes sembrando plátanos, y nosotros nos vinimos a dar cuenta de Urabá en 1960, que empieza la colonización de Urabá, que se hizo con Jeep Willis, pero no nos habíamos enterado. Por eso todas las danzas del Chocó son todas danzas de marineros ingleses, contradanzas. Y todo ese mundo del Caribe dejado al azar, porque nunca lo vimos. La misma Barranquilla, que trató de ser una fuerza empujada por los inmigrantes, a lo último se pierde. Y hoy en día vamos la misma Cartagena, pues que Cartagena, eso por el turismo, porque encontraron ahí una forma de llevar gente, pero para no mostrarle la ciudad, sino mostrarle la ciudad vieja, ¿cierto? Que es una arquitectura republicana, además, eso ni siquiera es colonial. Y ahí están los escritores. Entonces Rojas Erazo se hace esa gran pregunta: ¿qué cosa es el abandono? ¿Cierto? El abandono. Y García Márquez de pronto ayuda mucho con el general no tiene quien le escriba, porque es cómo se pierde la esperanza. Porque al menos el general él espera que le manden esa carta, que le paguen la jubilación hasta que al último no, y criando ese gallo, y bueno, y al último que vamos a comer, pues lo que da el cuerpo, queridos. Es una cosa tremenda, ¿cierto? Todo esto que no se mira, y que Rojas Erazo va a empezar a pensarlo, a pensarlo de una manera muy fuerte, porque dentro de ese abandono hay una cosa muy linda en Rojas Erazo: el hombre no se pierde. ¿Cierto? Es que ahí hay un asunto poderoso. O sea, cuando el hombre entra en estado de abandono, las comunidades entran en estado de abandono, para el mundo de Rojas Erazo, que es lo mismo que pasa para Alejo Carpentier en Cuba, ¿cierto? Las comunidades entran en estado de fantasía. Si la realidad no nos admite, la fantasía nos admite. Entonces vivimos como una doble vida. La pequeña realidad de la que más o menos vivimos y un gran espacio que es la fantasía. Entonces soñemos, mantengámonos soñando. De la única manera que se puede sobrevivir. Sí, de ahí pues también hay que tener en cuenta que Rojas Erazo, así como Espinosa, como Germán Espinosa, son hombres muy cultos, tremendamente cultos. Entonces, cuando uno lee a Rojas Erazo, él como que medio plantea ahí toda esa teoría del buen salvaje, de estas comunidades rusonianas chiquiticas, pero que ahí las cosas son como son. Y como las cosas son como son, vamos a crear una especie de metafísica de la fantasía. Entonces volamos, nos escondemos, las lagartijas son como nosotros, las iguanas, aparecen las leyendas, el mar se mueve, que además está la única posibilidad de supervivencia de todas estas comunidades, que es a través del contrabando, de la llegada de seres extraños. Porque es que ahí hay una magia. Siempre se ha dicho, hablan del realismo mágico. Pues es que realmente el realismo mágico no es otra cosa que tratar de admitir la realidad no admitiéndola. Entonces ahí puede pasar de todo, absolutamente de todo. Las esperas, eso en noviembre llega el arzobispo de barco que no llega y no llega, pero ahí está todo el mundo y mientras tanto sueñan. Por eso cuando uno asume cuentos de la costa y novelas sobre la costa, ese cuento o esa novela se tiene que volver mágico para que funcione, porque no hay una lógica. Además hay que tener en cuenta que las comunidades africanas le dieron al Caribe algo muy interesante: la carencia de tiempo. No hay tiempo. En África no hay tiempo. Las cosas pasan. Por eso tanta gente se va a la costa y se ofusca porque pide una cosa y nada que llega hasta que eso llega. Pero ahí no estamos medidos por el tiempo como nosotros, ¿cierto? Ahí simplemente se vive. Y la vida transcurre, y transcurre de manera muy, muy rutinaria, Y para que esa rutina se rompa, hay que cerrar los ojos. Entonces uno se imagina otra cosa. Nos cierra los ojos, no ve la realidad, pero se imagina todo. Pero la sueñan. La sueñan. Y con una cosa que me parece muy bonita, pues, que no la sueñan con base en el consumo. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad está realizando el capítulo número 38 de la serie Historia y Literatura con la trilogía Tolú del escritor costeño Héctor Rojas Erazo. Alguna vez, leyendo a Rigel Dolmatov, cuando hablaba de unas tribus de por allá en el Putumayo, él decía que muchos ya estaban configurando el cielo. Cuando uno se moría, en el cielo había neveras, radios, televisores. O sea, una fantasía con base en el consumo, ¿cierto? Que es terrible. Esta gente no. No es el consumo. Incluso no es el poder. Es que pasen cosas maravillosas. Y por eso vivo tan tranquilos. Claro, claro. Y siempre están soñando algo bonito. Sí, de alguna manera. Y si no es bonito, están viendo los errores como algo que los asusta. ¿Cierto? Por eso Aguilar, el decenado de Oleda, se aparece echando sangre y todo después de que lo mataron. No, no, esto es miedoso. Entonces es otra forma de entender la vida, y lo que hace Rojas Erazo es empezar a... A ver, si estamos aquí, ¿esto qué es? Y si no está claro qué es, empecemos a esculcar en la cultura, nosotros que sabemos. Hombre, sabemos rezar, entonces hágale. El rezo nos tiene que dar alguna imagen. Sabemos de las historias del uno y el otro. Hay que tener en cuenta que la costa es muy rica en historias, porque a las 6 de la tarde la gente sale a la puerta de la casa, pone una silla y se pone a conversar con todas las de la cuadra. O sea, ellos no esperan historias, están ahí afuera, ¿cierto? Mientras en el interior la gente se encierra y usan mucho el teléfono para las historias, pero a esa historia le falta la interpretación con la mano, y la interpretación con la mano es la que crea otros mundos, porque se están mirando. Yo estoy viendo al otro cómo mueve las manos, cómo se ríe, cómo se lleva la mano a la cabeza, y eso le ayuda mucho a la historia, lo que no sucede con una conversación telefónica, porque yo solamente recibo palabras, pero no recibo imágenes. Y por eso estos escritores son tan poderosos, porque no solamente ven el movimiento de los cuerpos, sino también el movimiento del mar, de las palmeras. Son capaces de meterse en ese mundo del verano intenso, las resolanas, donde el tiempo se detiene, donde hay que dormir, y donde no hay pereza, que ese ha sido uno de los de las cosas mal entendidas de nosotros, de la gente de la costa, que es muy floja para trabajar. No, lo que pasa es que trabaja desde la madrugada, y una vez hace sus tareas desde la madrugada, cuando llega el sol, pues hace una siesta, se pone a dormir, o se pone a tomar ron y se pone a dormir, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que lo que hay que entender, los tiempos de cada uno en las condiciones geográficas de cada uno. Ahora, con Rojas Erazo hay algo que es muy importante, por ejemplo, para nosotros aquí en Medellín, que ese es el Atlántico de nosotros. Realmente aquí todo es Coveñas, el Golfo de Morrosquillo y Tolú. Ese ha sido como el contacto poderoso de la gente del antioqueño con el mar. Ahora ya pues están llegando a otros lados, y por eso uno de los grandes que trata de explicar también ese mundo es Tomás González, con una novela que se llama Vendaval, que también viene a lo mismo, ¿cierto? Al abandono. Porque a pesar de que allá hay mucha cosa Hacen algo para turismo y eso se va abandonando y cada vez le faltan más cosas. Y es porque ahí hay una mentalidad, pues la realidad nos tiene marginados, entonces frente a la realidad mejor imaginamos. No vamos a estar corrigiendo la realidad porque la realidad nos marginó. Es un abandono de tipo político. Sí, y ahí hay una gran crítica al turismo, por ejemplo. Por ejemplo, se denuncia en República Dominicana cómo los mediterranes y todos estos sitios para turistas se consumen el agua en piscinas, el agua que necesitan en los barrios populares. ¿Cierto? Entonces el otro está ahí y ya se siente marginado. Nunca podrá entrar a ese mundo no le pertenece, de hecho ese mundo le quita. Entonces, a partir de ahí, vive una segunda realidad, ¿eh? A partir de la fantasía. Y llegan a un punto en como ya se desligan de la realidad, duran como locos. Yo me acuerdo una vez que llegamos nosotros a la Ciénaga de Pijiños, allá abajo de Mompox, en una barca que no lleva sino cerveza y entramos, pues sí, esa gente vive como en las películas de la selva, ¿cierto? El que nos atendió tenía como 100 años, una memoria espectacular. El que nos llevó no era capaz de salir de la ciénaga y en esa salió un muchachito que vivía ahí y nos sacó de la ciénaga. O sea, una vida del, digamos, de al mínimo, pero sin tensiones, porque el mundo es así, el mundo es de esa manera. Por eso cuando uno asume ese día se pudre, el mundo es de esa manera, las cosas se van, son y tienen toda la paciencia. Que fue, yo miraba a ese niño que nos sacó la ciénaga de Pijiños, es muchito, una paciencia para saber los referentes, por dónde salía. Lo que el de la barca no fui capaz, este sí. Y era seriecito, sentado en la proa, izquierda, derecha, pare, pensaba, izquierda, hasta que nos sacó al río. Y no es una especie de contradicción lo que usted está planteando, que por un lado hay mucho abandono, pero por otro lado pinta ese abandono como para poderlo asumir, se vive en una fantasía como muy agradable, entonces se puede vivir muy bueno en medio de ese abandono. Ellos, porque es que nosotros tenemos el lastre, cuando llegamos allá, de todo lo que teníamos acá, entonces nos desesperamos. Pero para ellos el mundo es así, y no de otra manera. Eso es como cuando uno va al Amazonas y ve a todos estos muchachitos de las tribus de los huitotos felices jugando con una pelotica, pero felices. Ellos no se han planteado más. Llegó la pelota, le sacamos partido a la pelota. Pues esa frase que nunca he podido acordarme quién la dijo, pero de todas maneras el que la haya dicho es muy inteligente. Pues muy lindo, en casa éramos pobres y nunca nos dimos cuenta. O sea, esa referencia de quién es el que tiene el progreso, quién es, eso hay que enfrentarlo a quién es el que tiene la vida. Porque hay gente con mucho progreso, con una vida muy destrozada, y hay gente con un mínimo de progreso, y no tiene y no la vida, entonces le saca punta a la vida. Y una vida muy tranquila. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Entonces en un momento dado, lo más importante que vamos a hacer hoy es que vamos a ir a bailar. Y la gente va y baila, y vienen músicos de todas partes. Y eso fue el gran evento, y lo toman como un enorme evento. Me acuerdo cuando uno sigue, por ejemplo, las fiestas de la Virgen del Carmen por toda la costa, que empiezan el 20 de enero en Sincelejo y se acaban el 26 de junio en el Banco Magdalena. Eso, pues es la época para poder vender todo el ron. Y eso arranca usted pueblo en pueblo y eso es tremendo. Eso es tremendo lo que pasa ahí. ¿cierto? Cómo aparece como una especie de sincretismo, algo como la santería, pues, entre las fiestas religiosas, pero también esa necesidad de carnaval, pero que lo viven de una manera muy linda. Además, en esos abandonos, este es el momento, por ejemplo, si usted quiere conocer dulces, vaya para la costa atlántica. Estas señoras han tenido toda la paciencia para coger una fruta y volverla un dulce. Ah, ¿y quiere dulce de ñame? Hombre, sí, dame. Y prueba uno el dulce de ñame. Dice, pero es que esto es como una yuca. No, es que de ahí sale un dulce. ¿Cierto? De las guayabas, de lo que usted quiera. Entonces, en esos abandonos, la gente asume la vida como está. Y ya. Por eso cuando uno lee a Rojas Erazo, está leyendo, es una literatura de que realmente, a ver, la pregunta es qué es el abandono, pero en ese momento también hay otra pregunta, ¿y qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cierto? Porque es que de nada vale que usted tenga demasiadas cosas, como decía Eric Fromm, si usted no sabe para qué sirven. Esa gente tiene un palito y sabe para qué sirve. Y todos los usos que le pueden dar. Entonces, esto no es una defensa, pues, ni del subdesarrollo, ni de nada, sino de la pregunta que se hacía Rojas Erazo. A ver, cuando yo estoy metido en la vida, ¿qué me da la vida? Y así la vida me dé lo mínimo, yo logro lo máximo con eso que me dé. El problema de nosotros en las ciudades es que, como estamos bombardeados de imágenes, nosotros, más que pobreza, y eso lo hemos dicho en algún programa, estamos recibiendo la idea de que somos pobres. Es que una cosa es ser pobre y otra cosa es el sentimiento de pobreza. El sentimiento de pobreza es verme que me faltan cualquier cantidad de cosas y no puedo acceder a ellas. Eso me violenta. Pero para el que está por allá metido en la selva, no necesita mayor cosa, no está violentado por eso. Incluso entiende el progreso como el lograr cuatro gallinas, y mira, y tenemos una mula, y tenemos una cuadra sembrada, que es una cosa tremenda. Mientras nosotros en las ciudades estamos llenos de imágenes que nos están diciendo, a usted le falta esto. Además, imágenes terribles, como usted es feo, usted es infeliz, usted es un montón, porque el aviso me está diciendo, no, es que usted tiene que ser feliz. Y ahí es donde viene el problema grave, ¿cierto? El enorme problema de que enfrentamos nosotros en las ciudades. Lo que nos pasa en estos mundos es ahora son mundos que ya han ido desapareciendo, porque entonces ya empezó a llegar allá todo el mercado, todo esto, y esta gente ya recibió unas necesidades que no tenían. Ese es uno de los peligros que tiene el turismo cuando llega a esos lugares, que este llega con un montón de cosas que el lugareño ve y empieza a ver que no puede acceder a lo que hace el turista simplemente porque no tiene lo que tiene el turista. ¿Y los mensajes publicitarios? Sí, claro, empieza pues a llegar todo esto y es parte del caos que estamos viviendo. ¿Cierto? Por eso ahora que dice, hay un montón de teorías económicas, gente que se encierra, se juntan, se hacen grupos grandes y prácticamente se aíslan de la realidad. ¿Cierto? En estos días un profesor me contaba que estuvo en Italia en un congreso de eso, pero es cualquier cantidad de grupos, o sea, no más. Vamos a vivir con lo que necesitamos para vivir. Y se hacen pues preguntas, porque alguien dice, hombre, pero es que usted está como muy loco. No, mire, ¿cómo hacen los Amish para vivir en los Estados Unidos? Es una comunidad que vive en condiciones del siglo XVIII, ¿Cómo hacen los judíos ortodoxos de Mea Shirim en Jerusalén? Ellos están en condiciones de Edad Media y viven. Y uno pasa por Mea Shirim en... Mea Shirim traduce las 100 puertas, el barrio de las 100 puertas. Y uno dice, esta gente pues debe ser enfermo. No, aliviados a morir, viejitos, muchachitos a las carreras detrás de otro. Entonces uno se hace muchas preguntas, ¿cierto? Se hace muchas preguntas. Y parte de lo que, en lo que se nos va la vida y en lo que se nos pierde la vida, es tratando de comprar y de pagar. Y resulta que la vida son muchas cosas. La vida es un amanecer, la vida es un anochecer, la vida es el canto de los pájaros, la vida es el movimiento de las iguanas, la vida es las historias que nos estamos contando, la vida es resolver pequeños problemas. Pero nosotros tenemos, o nos montamos en el siglo XX y XXI, la vida en un índice de consumo. Mm. O sea, si usted tiene más consumo, tiene más vida, supuestamente. Supuestamente. Pero en este mundo de Rojas Eraso, no es un mundo de tristeza. No es un mundo de gente que está en la vida. Y hay gente que hace parte de esas periferias que nosotros desechamos, dejamos. Es que mire, la mentalidad de no ver la periferia es muy grande. Por ejemplo, Medellín no ve la periferia, no la ve. Nosotros deberíamos tener un cordón, un círculo a 100 kilómetros de Medellín o a 70, los que fuera, de pueblos prósperos. Es que ese cordón evitaría no solamente la inmigración hacia la ciudad, sino las posibilidades de vivir bien por fuera de Medellín. Ahora, lo único que nosotros estamos exportando es el desorden de Medellín. Toda esa densificación vertical ya uno la ve en Río Negro, en La Ceja, en Itagüí, eso van apareciendo edificios por todos lados. Y aparece un montón de elementos que hace que los locales se tengan que retirar cada vez más o que dejen de hacer sus tareas y mejor entren al servicio de los que llegaron. Entonces es un problema muy grave que hoy en día se estudia, y no es un problema de Medellín, es un problema en muchas partes del mundo, ¿cierto?, que se está presentando. Entonces, cuando uno lee a hombres como Rojas Eraso, bueno, ¿y cómo se vive? ¿Y cómo se logra vivir? ¿Cierto? Para llegar a los 100 años, a los 120 años. ¿Cómo logra esta gente? ¿Qué elementos tienen? ¿Qué importancia le están dando al hecho de estar vivos? ¿Qué importancia le doy yo a la mano y al palito? ¿Qué puedo yo hacer con eso? Y logro cosas. Se logran. ¿Cierto? Entonces, esa trilogía de Tolú es muy bella, porque es un trozo del Caribe, uno de los tantos trozos leídos con intensidad, porque uno de los problemas que estamos enfrentando es que nosotros ya no leemos el entorno, no leemos ni siquiera nuestro lugar. Todo se volvió general. Ya uno le dice, bueno, pero decime, tu casa, ¿cómo es tu casa? ¿Por dónde va el agua? ¿Por dónde entra la energía? ¿En qué situación geográfica está? Mira al norte, al sur, por donde, el sol, ¿cómo se ve por ahí? No. Y estamos viviendo en la casa. Y se supone que dominamos la casa. Y ni siquiera tenemos ese interés. Por eso Rojas Eraso, como pintor, ve cosas que luego va a llevar a la literatura. ¿Por dónde entra la luz? Y cómo es la luz de mayo, y cómo es la luna de la luz de octubre, y qué va pasando. Veo esto, porque es que Por ejemplo, si usted va a su apartamento, hoy cumple años de viejo. Ya han pasado cosas. ¿Y qué disposición le estamos dando a las cosas que tenemos y a lo que somos? ¿Qué disposición le estamos dando a los ojos, por ejemplo? Al olfato, a los sonidos, al tacto. Por eso estos novelistas son imprescindibles. Porque donde no hay nada es donde más hay. Donde ellos más ven. Claro, porque es que hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y en un momento dado, un muchachito de estos de Tolú simplemente ve una hormiga y a esa hormiga le encuentra de todo. Que es algo que es muy bonito. Entonces, Rojas Erazo es eso. Además, que es el crítico, pues no, nos olvidaron, nunca nos dieron progreso, pero ¿qué hacemos nosotros frente a la carencia de progreso? Entonces somos nosotros y nos hacemos nosotros dentro de un pequeño planeta. Es que no deja de ser muy interesante cuando Anton de Saint-Exupéry y Perry en El Principito empieza a plantear todos esos asteroides y cómo cada uno vive en un asteroide y ahí tiene un oficio, ¿no? Que eso de alguna manera en la novelística es impresionante, porque es que una buena novela es la que sabe narrar la vida de una casa, indiscutiblemente. ¿Qué hay en esa casa? ¿Qué hay cuando yo salgo de la casa? Es que hay una frase que a mí me gusta mucho de don José Ortega y Gasset, cuando él define la ciudad, que dice: la ciudad es donde yo tengo una casa de la que puedo salir para saber qué hacen los demás. Eso es la ciudad. Pero nosotros estamos viviendo en ciudades donde no salimos, entonces no sabemos qué hacen los demás. Y no vemos ni ya ni la luz, ni la llegada de la oscuridad, ni el pajarito que canta. Entonces estas novelas lo que lo ponen a uno es a reflexionar. A ver, yo de todo lo que tengo, ¿cuánto necesito? ¿Y qué me falta por hacer? ¿Cierto? Y por hacer en la vida. Y con un lenguaje muy, muy fino, porque Rojas era un gran escritor, medio barroco, porque ellos, todos ellos son medio barrocos, porque el barroco es la representación del mundo a través de simetrías. A uno le dicen: no, el barroco es lo más recargado del mundo. No, para nada, eso no está nada recargado. Todo eso es simétrico, todo eso se repite de otras formas. Por eso las iglesias de los jesuitas, que eran los que más tenían biblioteca, una biblioteca inmensa, la mayoría de esas iglesias fueron barrocas, porque ahí iban a representar lo que había en el mundo. Mire todo lo que hay en el mundo. Cuando uno llega a una iglesia barroca, se pone a ver qué hay en el mundo. Cuando llega donde Rojas Erazo, se pone a ver qué hay en el mundo. Incluso cuando llega y se mete con la tejedora de coronas de Germán Espinosa, que hay en el mundo, mira todo lo que hay en el mundo, incluso cosas que no se ven, pero que las podemos nombrar porque nos las imaginamos, y a partir de nombrarlas comienzan a aparecer como hechos. Entonces, me acuerdo en la tejedora de coronas, lo primero que ven es un planeta verde en Cartagena, en ese calor, y leyendo a Voltaire. O sea, ahora, eso es parte de la magia de estos escritores, y en especial de Rojas Erazo, que se logra ver mezclando cosas que a veces no tienen nada que ver. Pero que sale de ahí, que sale de los contrarios, que sale de los opuestos, que sale de donde no había nada. Entonces, claro, en este tipo de novelas uno se va encontrando con, que son, a veces no son fáciles de leer porque hay que ir casi que palabra por palabra. Señor, ¿cómo está juntando estas palabras y por qué usa estas y no otras? que es parte de del problema que nosotros tenemos. Estamos leyendo libros que son muy amables, o los bestsellers, por ejemplo, pero que eso no tiene juegos de palabras ni profundidad por ningún lado. ¿Pero porque es un léxico muy amplio o porque usa muchos localismos de la costa? No, porque es un léxico muy amplio. Es que, por ejemplo, leyendo Celia se pudre, se da uno cuenta de que el mundo es un compuesto de palabras. Dígame, ¿cuántas palabras tiene para saber cuánto mundo tiene? Entonces el libro, que es inmenso, eso es tremendo, es más o menos como el Quijote, ¿cierto? Cuando Cervantes coge el Quijote, lo que está demostrando es cuántas palabras conoce para mostrar de qué tamaño es su propio mundo. Entonces nosotros, si queremos saber qué es el Caribe, tenemos que coger a los grandes escritores del Caribe, porque ellos son los que tienen las palabras para cada cosita, y sobre todo cuando son escritores con unas infancias muy interesantes, porque son las infancias montadas en la curiosidad. Salga, y el otro haciendo un mandado para ir donde la abuela, no sé qué, a pleno sol. Y él va pensando, porque es imposible no pensar. ¿En ese mundo de Héctor Rojas Erazo está pintada la infancia o no? Ahí se pintan muchas cositas de la infancia, sí, claro. Es que los escritores tienden a... A ver, un gran escritor sabe que el territorio más poderoso es la infancia, porque es un territorio autónomo. No hay ninguna infancia que se parezca a otra, y porque es el mundo de la imaginación. Es eso. Me acuerdo Miloš, el premio Nobel polaco, que tiene un libro que se llama El Valle de Elisa, que dice que era el Valle de Elisa, era donde más diablo había, y todos se vestían como Kant. Pero eso es precioso para poder narrar la infancia. La infancia no se puede narrar sino desde el punto de vista mágico. Ahora, cuando uno está tan olvidado y por allá perdido, ¿hasta dónde llega la infancia? Porque es que la infancia puede durar toda la vida. O sea, no hay pierde lo maravilloso. Por eso lo primero, y lo que nos está matando a nosotros matamos al niño que hay en nosotros. Por eso esa falta de creatividad, esa falta de curiosidad, ensayen, no, nos cuadriculan. Es que eso, las sociedades en las que estamos tratan de robotizarnos para que ese niño desaparezca, porque el niño se está haciendo preguntas todo el tiempo, y si no tiene quien se las responda, él mismo se las responde, dotando esa respuesta de algún carácter fantástico. Y eso, de pronto, si yo quiero tener imaginación, si quiero ver el mundo como se lee desde sitios donde prácticamente no hay nada. Y esto es increíble, que haya tanta cosa donde yo no veo nada. Es que eso pasa mucho cuando usted va a la costa. Usted pasa y ve un montón de casitas ahí. ¡Qué pobreza! Y usted no se entera que detrás de la casita hay un jardín. De que ahí hay un almendro, de que ahí hay sombra, de que ahí hay un lugar para conversar, de que ahí hay un mundo entero. Y usted vio una cojita de bareque con alguna teja cancerígena encima, ¿cierto? Pero resulta que ellos no están ahí, lo que están afuera, ¿cierto? Afuera. Cuando no, yo me acuerdo oyendo cantos de vaquería, que los vaqueros mueven el ganado cantando para que no pierda mucho peso. Esas historias, ¿de dónde sale todo esto? Ahora, lo interesante de todo ese mundo que se plantea a través de Rojas Erazo es que eso llega a producir una de las músicas más poderosas que hemos tenido nosotros, que se llama el porro. Claro, ahí está todo el porro paleteado, ahí aparece un hombre tremendo que se llama Lucho Bermúdez y orquesta ese, pero el sonido del porro es con flautas de millo, con gaitas de barro, bueno, eso es una cosa tremenda. Y eso es lo que va a hacer Rojas Erazo, ¿cierto? Donde el mundo no llega, hay otro mundo. Y eso es lo lindo de la literatura de Rojas Erazo. Si el mundo no me llega, hay otro mundo. Siempre hay mundo, pero nunca hay igual. El mundo depende de la forma como usted lo vive. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 38 de la serie Historia y Literatura con la trilogía Tolú de Héctor Rojas Erazo. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.